Radio Ubrique, tu radio. Todo estaba en penumbra. Estar allí resultaba aterrador. Daniela estaba en medio de un paraje extraño con su traje de princesa, sola y asustada. De repente oyó un estruendo, a especie de un rugido. A continuación escuchó su nombre y a lo lejos el eco volvió a nombrarla. Era una voz potente y ronca. La pequeña dio un respingo, se asustó y tuvo un mal presagio. Intentó correr, pero una fuerza extraña la frenó. En unos instantes, una enorme sombra la invadió por detrás. La niña no quería mirar detrás de sí. Poco a poco se dio la vuelta y entonces, ¿qué veía en sus ojos? Era un monstruo enorme. Sus ojos eran como bolas de fuego. De su boca asomaban unos incisivos puntiagudos. Tenía orejas de lobo, cuernos retorcidos, garras de león y una enorme cola como la de un dragón. Parecía estar cubierto de escamas rojizas. La niña comenzó a temblar. Su cuerpo se paralizó. Tenía ganas de llorar, pero no le salían lágrimas. Tenía ganas de gritar, pero no tenía voz. «¡Ya te tengo en mis garras!», dijo aquel monstruo malvado con voz tenebrosa. «¿Quién eres?», preguntó Daniela asustada. «Soy Fután, el rey de todos los mundos. Cuando acabe contigo, todo estará en mis manos», contestó el malévolo personaje. «Pero yo no soy quien busca», añadió la pequeña a punto de llorar. «Tú eres la elegida para salvar Star, el mundo de todo lo mágico. Yo acabaré contigo y todo será como lo ves, como mi inframundo. Yo seré el rey», dijo Fután echando fuego por la boca. «Te equivocas, aún no he dado una respuesta», gritó la niña valientemente. «No tienes elección, no hay respuesta, eres tú, y desde ahora ya no serás nadie. ¡Ja, ja, ja, acabaré contigo!». El monstruo agarró a Daniela con aquellas garras gigantescas, la zamarreó de un lado a otro. La niña estaba mareada y el miedo la invadía. Fután caminó a pasos agigantados y se acercó al borde de un gran precipicio que desde lo alto parecía que no tenía fin. Cuando llegó, se dispuso a soltarla. Daniela recordó aquello sueño que tuvo hace años, chasqueó sus dedos justo cuando el malvado la soltó, y éste la lanzó al vacío. Su corazón dio un vuelco, entonces despertó. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal les acerca a la actualidad del mundo de los libros. Oíamos de inicio la voz de la escritora ubriqueña Nieves Moreno, la autora de Los sueños de Daniela, libro publicado por la editorial Atlantic en octubre de 2014. Nieves Moreno, a quien pasamos a saludar. Buenos días, Nieves, y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias a ustedes por esta iniciativa tan interesante, donde bueno, se nos da pie a aportar nuestro pequeño granito de arena a lo que es la cultura de nuestra localidad de Ubrique. Muchas gracias por invitarme. Aprovechando entre nosotros la presencia de Nieves, dedicaremos el programa íntegro al fomento de la literatura infantil y juvenil, un género en el que podemos escribir los sueños de Daniela. Programa especial, por tanto, con el que intentaremos conocer un poco más este libro, esta autora y este género, pilar básico en la vida de todo lector. Nieves, ahí va la primera pregunta. Venga, vámonos. ¿Cómo y cuándo decidiste empezar a escribir? Pues bueno, empecé a decidir a escribir cuando tuve en mi vida unos momentos un poco complicados y bueno, de cierta forma, pues necesitaba sacar mis adentros y evadirme un poco de la realidad que estaba viviendo en aquellos instantes. Entonces, pues, empecé un poco a tomar notas y a raíz de ahí, pues, fui lo que es desglosando una historia, creando personajes y bueno, y poco a poco, pues, capítulo a capítulo, pues, fui creando lo que hoy día son los sueños de Daniela. Y Nieves, algo que me ha llamado mucho la atención, ¿por qué literatura infantil? Es realmente, yo considero que es el género más difícil de escribir. Bueno, para mí no lo es, porque soy una mujer, porque ya tengo 41 años y hoy día me puedo ya llamar una mujer, pero en el fondo pues soy bastante niña, entonces tengo una imaginación bastante potente y a mí la verdad que me sale solo, que tenía clarísimo que cuando me puse a escribir que iba a escribir para niños, que lo que iba a crear, lo que iba a desglosar, pues iba a ser una historia infantil o juvenil en este caso. Bueno, entre la audiencia hay un gran número de padres, Nieves, que exigen que los libros infantiles entretengan y al mismo tiempo aporten valores que contribuyan, como no puede ser de otra forma, al crecimiento intelectual y emocional de los niños, ¿no? ¿Qué valores crees que puede aportar los sueños de Daniela? Pues la verdad que con los sueños de Daniela creo que se pueden recuperar unos principios que un poco se están perdiendo hoy día. Entre ellos, pues, como me has comentado tú antes que has leído mi novela, pues la solidaridad, pues básicamente pues fomentar el perder los miedos, superar una serie de obstáculos que se puedan encontrar en la vida y sobre todo pues la bondad y bueno, y eso, y sobre todo pues eso, pues superar el miedo que constantemente podemos sentir en un momento dado y sobre todo los niños, pues con los sueños de Daniela creo yo que se les enseña eso, a que en este caso Daniela puede conseguir lo que quiere y probablemente seguro que lo consigue, vamos. La literatura entendida como lugar de respuesta a la realidad, de respuesta pues positiva sí, a la realidad. Pues sí. Es una manera de preparar a los niños para lo que tienen que afrontar en breve, porque este libro está enfocado para niños mayores de 8 o 9 años y en breve tendrán que superar situaciones que realmente para ellos van a ser difíciles. Entonces, este libro les inculca a tener unos principios y a ser fuertes y nunca abandonar esos principios buenos para ellos y positivos. Entonces, pero bueno, me gustaría decir que bueno, que si los padres queremos fomentar la lectura, que les aporte algo a los niños. Pero para empezar a inculcarles a un niño que lea, pues siempre hay que engancharles con algo que les apasione, con temáticas que les gusta a ellos, pues el fútbol, los animales, con cosas que realmente les enganche. Y ya a raíz de ahí, ellos solitos irán leyendo otro tipo de temática. Pero la cuestión es engancharlos de alguna forma, porque la lectura tiene muchísimos beneficios, como todos sabemos, puede fomentar la empatía, que hoy día es muy importante, para evitar acoso, para evitar el maltrato a sus padres, para evitar que sean psicopáticos, que bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero bueno, evitar que en cierto modo tengan comportamientos negativos. Entonces es muy importante porque tiene muchísimos beneficios, pues como he dicho, fomenta la empatía, fomenta, les ayuda a ser amigos porque les enseña a expresarse, sí, la creatividad les enseña también a abrirse y además recientemente se ha hecho un estudio en la Universidad de Oxford donde se demuestra que los niños y adolescentes que leen pues tienen de un 15 a un 20% de posibilidades más de triunfar profesionalmente y de tener puestos con gran responsabilidad porque les vuelve más resolutivo, les enseña a resolver problemas. O sea que es muy interesante que simplemente los niños lean 20-30 minutos diario, tampoco tienen que devorar los libros y creo que les puede aportar muchísimo, que tiene muchísimos beneficios, incluso para los adultos. Pues nos ayuda a evitar enfermedades mentales tales como el Alzheimer y bueno, y a evadirnos de un poco de la vida cotidiana, del estrés. O sea que la lectura, que en parte se está perdiendo un poco, porque claro, estamos con la tecnología, que todos nos lo dan hecho, no es más, hay momentos en los que tenemos necesidad de relajarnos y de no hacer absolutamente nada, pero que realmente la lectura nos aporta muchísimo, la verdad. El libro es una barricada contra la realidad. Pues sí, totalmente. Nieves, otra pregunta que ha despertado mucho recelo también entre los autores de literatura infantil. ¿Qué diría a quienes ven a la literatura infantil como un género menor? Bueno, un género menor. Hoy día se puede decir, hay datos que demuestran que la literatura juvenil, infantil juvenil, es la que está moviendo un poco el tema de las editoriales. porque claro, con el tema de la crisis y demás, pues nos duele rascarnos un poco el bolsillo a la hora de comprarnos un libro, pero realmente nuestros papás o los que somos papás queremos que nuestros hijos, pues, inculcarle eso, lo que acabo de comentar antes, inculcarle la lectura, y ahí sí que realmente hacemos una pequeña inversión para engancharlo en esta rutina de la lectura, en esta aventura de la lectura. Y bueno, y la verdad que hoy día tiene, vamos, en el sector de lo que es la venta literaria, pues tiene un porcentaje bastante alto. Y bueno, literatura menor, bueno, esto, cada uno tiene su, digamos, vamos a ver, su don, ¿no? Y en este caso, pues, no es que sea un don para mí, pero bueno, se me da bastante bien el crear, inventar y meterme yo también en un mundo mágico. La verdad que me sale solo, que me sale. Y otra pregunta muy, muy, que a mí me parece muy, muy complicada de responder, porque yo la he redactado y he pensado, yo esto no lo podría responder. A ver, ¿cómo puede un escritor incentivar la imaginación de un niño? Pues a ver, lo primero que tienes que hacer es crear una base en la historia. Pero, como has podido comprobar, mi libro no tiene descripciones muy profundas, ¿no? Los personajes se describen a pequeñas pinceladas y siempre das pie a que el niño cree su propio personaje, su propio entorno, incluso darle a la aventura un pequeño vuelco en un momento dado. Yo creo que un niño y un adulto, cuando nos ponemos a leer, ponemos en funcionamiento nuestra imaginación, porque salvo autores que son muy demasiado meticulosos y describen cada momento y cada entorno, pero creo que nosotros, cada uno de nosotros, creamos nuestra propia historia, y un niño pues aún más. Entonces yo creo que en mi libro pues sí se les da pie a que eso, a que creen su propio personaje de alguna forma y a que el entorno sea diferente para un niño o para otro. Y bueno, yo creo que sí, que doy pie a dejar volar un poco la imaginación, que eso es lo que pretendía. Una pregunta también muy importante, Nieber, que entiendo que en los tiempos que corren nos hacemos casi continuamente aquellos a quienes nos preocupa la supervivencia del libro como tal, ¿no? Con la irrupción de los nuevos formatos de libro electrónico, con la simplificación de las historias que vivimos, que se hacen encaminadas expresamente al público infantil y juvenil, pueden ser las sagas, tipo Saga Crepúsculo, sí, sí. Harry Potter y tal. ¿Crees realmente que la fantasía está en peligro? ¿Que vive siempre amenazada? Pues en los tiempos que estamos viviendo, creo que sí. Y bueno, mucha culpa la podemos tener los padres, porque el típico tópico de los Reyes Magos o del Ratón Pérez, que ha intentado protegerse durante a lo largo de los siglos, pues hoy día casi que se los robamos a los pequeños con muy corta edad. Yo creo que es esa ilusión que los niños se agarren a ese mundo mágico, a ese mundo de fantasía, tal y como nosotros nos agarramos a una religión o a creer en algo o en alguien, pues es muy importante para ellos. Esa fase de la infancia que van a vivir creyendo en algo mágico, en algo superior que no pueden ver, pues creo que es una etapa preciosa que no deberíamos de robarle a tan corta edad. Deberíamos de intentar, porque ya es, bueno, es lógico que entre unos y otros comenten, pues los Reyes Magos son nuestros papás, ¿no? Pero nosotros siempre dejarle una respuesta abierta, ¿no? Que les dé pie a creer en lo que ellos quieren creer, ¿me entiendes? Aunque tengan ya realmente datos de que eso no es real, pero ellos se van a agarrar a que lo es porque quieren creerlo. Yo lo sé a través de mis niños. Yo muchas veces digo, ¿tú qué quieres creer? ¿Qué son o qué no son? ¿Yo qué son? Pues tú crees. Si tú sigues creyendo en eso, seguirás teniendo tus regalos de los Reyes Magos. Seguirás estando vivo. Simplemente si dejarles ese puente ahí un poco abierto, lo más que se pueda. Hombre, ya, lógicamente, los niños maduran muy pronto y no los vamos a tener engañados hasta los 15 años, lógico, pero alargarles un poco el tema de la fantasía, la verdad. La fantasía es una religión. Para ellos sí, para ellos sí. Y por tanto, una forma de fe. Por supuestísimo. Y tiene su creer en hadas, al igual que ellos creen en monstruos. Además, a los niños les encantan los monstruos, los vampiros, los zombies, aunque les aterroriza, pero les encanta creer en ese mundo superior para porque ellos. Porque ven el lado humano de los monstruos. Claro, pues sí, pues sí. Y bueno, y también pues esto es la balanza, pues como creen les gusta esa temática más, digamos, más monstruosa, también les atrae el tema de las hadas, de los duendes, sí, sí, de sí, que sí, haya alguien que te está protegiendo. Sí, yo, una hada como, sí, como Masuri que aparece en tu novela. Sari, sí, en este caso, sí, o en la Daneus. Sí, sí. Siempre yo creo que es bueno que ellos crean en algo, que esa etapa no la van a volver a vivir más, eso es seguro. Ya nosotros no nos agarramos a la fantasía y a veces nos cuesta agarrarnos hasta la religión, así que vamos a respetar y vamos a salvaguardar ese trocito de vida que es, era un que paraíso, es irrecuperable. La infancia, sí, pues como sí, paraíso. Es un paraíso totalmente, sí. Nieber, si tuviese que definir o resumir, mejor dicho, el libro en 5 líneas. Pues a ver, Los sueños de Daniela, pues cuenta la historia de una niña normal que se crió en los años 80 aquí en nuestra tierra, en Ubrique concretamente. Y bueno, pues cuenta lo que es la vida normal de Daniela, su vida cotidiana, sus juegos, sus vacaciones, sus deberes. Y bueno, esta niña a través de sus sueños entra en un mundo mágico donde todo se transforma en intriga, en aventura, en fantasía. Y junto a él, pues tienen que ir superando una serie de obstáculos para conseguir vencer al malvado Fután, en este caso. En toda la historia suele haber un malvado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que les aporta a los niños momentos muy emocionantes, muy emotivos. Porque además Daniela en su vida real, la vida de Daniela es un poco autobiográfica y la verdad que Daniela tiene que superar sí, y vivir momentos unos momentos sí, muy difíciles, sí. Pero Daniela siempre sigue adelante, que es uno sí, de las cosas que quiero inculcarle a los pequeños que ya se van ahí enfrentando a ciertas circunstancias un poco más complicadas y ciertas situaciones que ya no se le pueden ocultar también. Entonces, en cierto modo, pues he visto apropiado plasmar esto en mi libro para prepararles un poco para lo que es la vida real. Y tiene el contraste de los sueños de Daniela, que ahí es donde sí, Daniela realmente pues vuela y, sí, y vive sí, situaciones súper, sí, vamos, súper importantes, pero vamos, siempre superándose a ella misma. Superándose a ella siempre, misma y, siempre, superando, y superando su entorno. Sí, su pues entorno, la verdad es que sí. La sí, sordidez del entorno en muchos casos que la claro rodea, que, sí, que ella no entiende. Y que ella se esfuerza en entender, ¿no? Se esfuerza en entender y en muchos momentos se siente paralizada, se pero... paralizada, conversa pero con el valiente, padre... Pero es valiente, además tiene el apoyo de Alex que siempre Alex le da esa que, seguridad que aparece, a ella. Sí, sí. Como en aquella canción, cada vez que es chasquea héroe, los dedos... Es su héroe, sí. Aparece Alex, que me parece una cosa maravillosa, un recurso maravilloso. Ya ve, sí, como, sí. Muy, me acuerdo de Peter Pan también, cada vez que quiera, ¿no? Peter sí, Pan, sí. Silva, tal... La verdad y... es que Michael Ende y... Bueno... me han comparado un poco en las editoriales y demás, me han comparado un poco con que no me puedo comparar ni muchísimo menos, pero bueno, la verdad que sí que me he inspirado en Michael Ende y me han comparado un poco con el escritor de Peter Pan por la forma o que sí, tiene de, la historia de definirse, pero vamos que, sí, sí, que sí, estamos hablando yo de autores mayores. No, pero claro, en Peter Pan por ejemplo se da también la aparición de las hadas, si también, aparecen, también, cruzan, sí, sí, entran en la realidad, los niños sí, vuelan sí, también, sí, sí, sí, sí, en Michael Ende, por ejemplo, el libro de Michael Ende, como curiosidad, está escrito en dos tintas. Uh-huh. Una, en el caso de la edición que tengo yo, que es la tinta verde. Ajá, sí. Que es la que aparece cada vez que el niño lee el libro. Exactamente. Y la tinta roja, rojo burdeos precioso, tío. Que son los momentos de realidad, en los que el niño cierra el libro, deja de leer. Y vive su vida real. Y vive su vida real. Claro en, el que caso, sí, en el caso de Los sueños de Daniela... pues sí, tiene el mismo planteamiento. Sí, prácticamente no cambia de color, pero tiene la letra cursiva para entrar al mundo mágico y la letra normal para claro, vivir su vida real, claro. Su vida real contra, pues lo, sí, contra los hombres grises. Pues sí. Y eso ayuda mucho a la hora de leerlo, la lectura, porque permite que automáticamente te instales... Sí. Sin hacer transiciones, que lo más difícil en muchos casos la literatura de ficción, sí, cuando se entra en mundos de ficción, lo más complejo para el escritor es hacer la transición ficción-realidad. Claro, el saber dónde estás en ese momento, el ubicarte estar, en ese momento cuando estás leyendo, el sí, lector porque te pierdes, el momento que te pierdes, claro. Se puede perder. A todo esto, hemos empezado a hablar, estamos muy ensimismados en la conversación, pero estamos regalando un ejemplar firmado de Los sueños de Daniela al primer oyente que nos recomiende un libro para niños. Pues sí, lo tengo aquí en mis manos, ya está firmado y dedicado por mí. Y así bueno, que animamos a todos los oyentes a que nos recomienden un libro, lectura de verano, niños de edades comprendidas entre primera lectura, que suelen ser los 6, corrígeme si me equivoco, 6, 7. Con 6 años todavía no, casi que no, mucho sí, pero no todo. Todavía casi que no asimilan lo que están leyendo. Tiene que ser una lectura muy muy fácil, un planteamiento de cuento muy muy facilón para que ellos asimilen lo que están leyendo. Si no se aburren, si no están como descifrando, pero no realmente no asimilan lo están, que leen. Están leyendo un código, claro, que no. Para ellos es un código. Cuando empiezan es un código. Empiezan a descifrar y no se enteran de nada. Regalamos el libro. Puede ser un libro que el oyente considere que haya sido importante para él. Con su formación, sí, sí. Molestor o tal. No tiene que ser necesariamente un libro que esté de actualidad o un libro que haya sido en superventa. No, para nada. Simplemente literatura infantil y que le haya marcado. Uh-huh. Y si quiere animarse y decirnos por qué le ha marcado, mejor que mejor. Por supuesto, que aporte su historia personal. Sí, porque todos los libros que leemos tienen una historia personal. Pues sí, pues sí. Y yo ya tengo la mía con El sueño de Daniela, por ejemplo. Sí, verdad. Sí. Muchas gracias. Esto para mí, quiera que no, es muy importante, dejar un poco de huella en cada persona que lea mi novela, la verdad que me satisface mucho. A mí me ha ayudado a reencontrarme con la literatura infantil que yo conocía, pero que había dejado un poco de lado porque han llegado otras lecturas. Normal, claro, por supuesto. Y cuando lo he retomado y he visto y he analizado los libros con objetividad, me he encontrado con que probablemente los mejores libros que yo he leído en mi vida los leí antes de cumplir los 12 años. Solo que he leído después hace una secuela y un desastre. Pues sí. Son los que más nos marcan. Los primeros libros que leemos son los que más nos marcan. Siempre hay libros que te gustan más que otros. Yo, por ejemplo, me encanta El alquimista de Paulo Coelho. O me ha gustado mucho el de cuentos cortos del escritor argentino, espérate que se me ha ido el nombre, Jorge Bucay, no sé si lo has leído. Son libros que te aportan muchísimo, que tienen una literatura sencilla, que no está recargada, pero que en contraposición a ello le aportan a tu vida diaria un poco de autoayuda. Entonces, son libros que también me han seguido marcando hoy día. Además, los he leído en más de una ocasión porque que aportan muchísimo. Sí. Nieber, una última pregunta. ¿Dónde puede conseguirse los sueños de Daniela, Nieber? Pues a día de hoy pues está en prácticamente todas las librerías de Ubrique. Desde aquí dar las gracias a las papelerías por apoyarme en mi iniciación a la escritura y por tener un pequeño hueco para mi novela y, bueno, por darles las gracias por volcarse así conmigo. Muy bien, Nieve, pues ahora te voy a pedir lo más difícil de todo. Lo más difícil, pues venga, ya para terminar. Para rematar. Vamos a confeccionar un listado de libros infantiles. Vale. Lo haremos de forma alterna, tú me propones un título y yo te propongo otro. Lo que sí quiero decir es que esta semana, que me parece muy importante, se cumple un año del fallecimiento de Ana María Matute, que probablemente ha sido eso, un hada que apareció en las letras españolas y nos iluminó para siempre. Pues sí. Y que, bueno, también fue Premio Nacional de Literatura Infantil con Solo un pie descalzo en el 84. Ajá. Y que a mí me dejó huella, como decías tú antes, con Olvidado Rey Gurú. Olvidado Rey Gurú es una de las mejores novelas de la historia de la literatura española, sin duda. Y no me resisto a leer el primer párrafo. Se puede considerar también literatura juvenil, porque está muy en la estela de la saga de Harry Potter y demás. Sí, sí. La ficción histórica. Y les leo el primer párrafo para que vean, se hagan una idea de que más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Los hijos del conde Olar heredaron la extraordinaria fuerza física, los ojos grises, el áspero cabello rojinegro y la humillante cortedad de piernas de su padre. Este es el inicio de Olvidado Rey Gudo, una novela de Ana María Matute que, pese a haber sido escrita en 1996, si no recuerdo mal, no ha perdido vigencia y ha calado muy hondo en los lectores. Si te parece, Nieves, pasamos a ver el listado. El primero para mí es un autor obligado, que es Alfredo Gómez Cerdá, con El laberinto de piedras, por ejemplo. Yo voy a hablar un poco de literatura un poco más actual, ¿vale? Uh-huh. Que a día de hoy les está encantando a los niños. Tenemos El pequeño vampiro, por ejemplo, que es una pequeña colección. El pequeño vampiro, sí, lo conozco, ¿no? Sí, una maravilla. Pues la historia interminable de que hablábamos antes. Que me encanta, me encantó en su día y me sigue encantando. Vamos, Maquilende es uno de mis autores preferidos y me encanta. La historia interminable y Momo, no sé si lo tienes por ahí también, pero Momo es una novela cortita que, que define mucho lo que estamos viviendo hoy día con el estrés continuo que vivimos, ¿eh? Parece que se anteponía un poco a lo que estamos viviendo hoy. Sí, pues sí. El Principito. Diario de Grey. Donde viven los monstruos, que me parece de Maurice Sendak, que me parece una auténtica obra maestra en todos los sentidos, la ilustración, la historia, la inteligencia narrativa. Este es uno de los mejores libros de literatura infantil que yo he leído jamás. Y me ha gustado mucho la película, también me gustó mucho, de Maurice Sendak, Donde viven los monstruos. Me lo voy a leer. Fairioa, de Elisabetta Agnón. Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl. Pesadilla, yo me estoy centrando un poco más en lo actual y ese me mete en temas clásicos que también... Sí, estos son grandes maestros, Roald Dahl también... Este libro, por ejemplo, está escrito en verso. Ajá. Y lo que hace es revisitar los clásicos, los cuentos clásicos de Perrol, los revisita en verso. ¡Qué maravilla! Entonces, pues claro, sí, la sensación es muy, muy bonito. Ajá. Luego, Las aventuras de Huckleberry Finn. Pesadillas, que para los niños que les gusta más un poco el tema del terror y demás, las cosas un poco más de monstruosas, digamos. Y Un mago de Terramar, de Ursula Le Guin, que es precursora de estas sagas de Harry Potter, de Crepúsculo, de tal, pero sí, lo hace con una enorme maestría. Este libro es muy recomendable también, Un mago de Terramar. Ajá. Tenemos Crónicas de Narnia, que a las niñas especialmente les encanta. Peter Pan. Con lo que son las novelas o los cuentos más actuales que más les gusta a los niños, pues terminar con Jerónimo Stilton y Thea Stilton, dos colecciones que están triunfando muchísimo a nivel mundial por la forma en que se plantea la lectura, metiéndole pequeños dibujitos entre líneas y dándoles un poco de juego a la hora de leer, y que creo que es un tipo de lectura que les engancha a los niños precisamente por eso, por la dinámica que tiene a la hora de plantear lo que son las líneas y los párrafos, de Elisabetta Adami, una escritora italiana que bueno, la verdad es que sí, es muy recomendable. Es muy recomendable. Muy recomendable. Sí. Y yo voy a terminar con un libro que me ha parecido maravilloso, que terminé de leer ayer. Se titula Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers. Ajá. Que fue un libro que apareció en Irlanda, que vendió más de 600.000 copias en Gran Bretaña, que es una barbaridad. Una barbaridad, pues sí. Que ha sido traducido a 17 idiomas y que, bueno, ha llegado a hacerse hasta un corto de animación en cine que ganó un Oscar británico, un BAFTA, ¿no? Claro. Entonces es una historia preciosa sobre un niño que encuentra un pingüino, pingüino que está muy triste. Sí, sí, sí. Y él decide llevárselo al Polo Sur. Ajá. Para que recupere la felicidad. Es un libro precioso. Bueno. Esto es algo que me han pedido mucho, sí, estas dos recomendaciones que voy a hacer, para padres o niños que empiezan a escribir, que tienen inquietudes literarias. Sí, sí, sí. Entonces desean crear sus propias historias. Para ello, yo recomiendo dos libros. Las raíces históricas del cuento, de Vladimir Propp. Ajá. Y Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari. Donde se pueden encontrar gran cantidad de claves para empezar a escribir, para tener unas nociones más o menos básicas. Y bueno, yo creo que, bueno, casi casi sin notarlo, hemos llegado al final del espacio, ¿no? Este espacio se nos va volando. Nos queda algo. Ya no nos queda nada. Llegamos al final de este espacio que hemos contado con la presencia de Nieves Moreno, que ha traído de la mano su primer libro, Los sueños de Daniela, uh-huh, y que nos ha llevado por unos instantes de vuelta al paraíso mágico de la infancia. Gracias, Nieves, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y ojalá que todos los sueños de la pequeña Daniela se hagan realidad. Pues muchas gracias a ustedes y espero que sí, que Daniela siga viviendo un poco a lo largo de unas cuantas de historias más. Ya estoy con la segunda parte de Los sueños de Daniela, que se titulará Daniela y el libro de los deseos. Y bueno, desde aquí dar las gracias a los pequeños que me han aportado sus ideas en los colegios, porque les he dado pie a darme nuevas ideas y alimentar mi imaginación, y dar las gracias a todos ellos, y seguro que más de una de esas fantásticas ideas que me dieron aparecerá en la próxima novela. Pues nada, eso ha sido todo por hoy. La semana que viene volvemos con Abecedario, su programa de literatura, y no lo olviden, si es con un libro, mejor. Pues sí. Siempre es más fácil.